Cuán grato es estar con ustedes, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un día viernes 21 de septiembre. Es un día en que hacemos una preparación especial justamente para encontrarnos con nuestros hermanos y con Dios en una adoración especial el día sábado. Llegó la primavera. Y llegó la primavera. Queremos invitarlos también para que usted sintonice el programa de resumen que hacemos los días viernes a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y una repetición el día sábado a las 7:30 de la mañana. También los invitamos, si usted tiene acceso a la internet, visitar esta página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y algunos otros comentarios, especialmente en PowerPoint, para crecimiento y conocer estas verdades lindas de la Palabra de Dios, especialmente estas cartas de Pablo. Bienvenidos, amados oyentes, Pastor Horacio Rodríguez, aquí presente, y un servidor, Raúl Medina, en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Ha sido una semana extensa, una semana bien interesante en relación a los temas que hemos tratado, pero no podemos dejar de decir de que la verdad, aunque duela, sigue siendo verdad. Y de eso tenemos que estar muy ciertos y seguros que Dios nos ha abierto una puerta. Pablo se lo ha dicho a los tesalonicenses, le ha dicho muchas cosas preciosas acerca de lo que va a suceder antes que Él venga en su venida. Y puntualmente que tengan cuidado para no ser engañados. Y yo creo que Pablo lo que está tratando de decirle a ellos en realidad es que siempre estén preparados para encontrarse con su Señor. Ahora fíjate, tú dices la verdad, aunque duela. Hay mentiras que son bonitas, ¿para qué vamos a decir a estar con cosas? Yo recuerdo, estaba haciendo memoria cuando era pequeño. Yo no conocía el Evangelio, no conocía las Escrituras. Mis padres tampoco. Y a mí me gustaban mucho las historias. O sea, no las historias, los cuentos. Uh-huh. Y no me digas que las hadas no es algo bonito. Hadas, enanitos, personas chiquititas que jugaban y uno se los imaginaba, y una cantidad de cosas, y príncipes que tenían tantos poderes, caballos que volaban y todas esas cosas. Bueno, resultaba bonito, pero eran mentiras. Y uno se empieza a acostumbrar a la mentira. Satanás no le presenta las cosas así. Ahora ya Satanás se sacó la careta, porque ahora Satanás se presenta tal cual y la gente lo acepta tal cual, y hay personas que siguen a Satanás. Y tú ves que prácticamente Satanás ha sido un proceso que ha ido poco a poco, lentamente haciéndolo. Y los niños ahora juegan con monstruos, juegan con cosas horribles, y juegan con eso, con la cosa tan natural, como yo jugaba cuando pequeño, jugaba con los duendecitos, eso, y con los caballitos que volaban y todo eso. Ahora juegan con personajes que tienen unas caras pero tremendamente horribles. Y esos son los juguetes que tienen hoy día. Entonces se han acostumbrado a eso, se han acostumbrado con la fealdad, se han acostumbrado con la mentira, pero eso ha sido un proceso. Y como digo, ahora se ha sacado la careta y él se presenta tal cual. Pero continúa también presentándose de otra manera aquellos que no lo aceptan. Lo que pasa es que nosotros, y por decirlo de una manera, nomás somos privilegiados de vivir en este tiempo, porque vemos el cumplimiento de muchas profecías que las anticipó la Escritura con mucha claridad. Pablo, cuando hablaba, por ejemplo, de que se va a manifestar el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el que engaña, hoy día nosotros creo que vemos no solamente en un poder el engaño, sino que muchos siguiendo a ese poder o siendo engañados bajo ese poder. Y eso es peligroso porque muchas personas sinceras van bajo ese estandarte. Pero cuando se les presenta la verdad, reaccionan y dicen, va, estoy equivocada. Y cuesta a veces un poquito, pero la palabra de Dios es tan clara para desenmascarar al enemigo y decir, esta es la línea que ustedes deben seguir, no otra. Y eso es lo que yo estoy pensando, que Pablo tenía miedo de sus discípulos, que no sean engañados, porque siendo engañados, con la verdad que tenían, ellos se iban a perder. Ahora fíjate, estas costumbres y estas cosas que se dicen, la gente a veces acepta con mucha facilidad aquello que se dice, sin comprobar si esto es verdad o no. Entonces hay cosas que son, que las escrituras nos mencionan, y son cosas sencillas. Por ejemplo, mira, te voy a dar solamente un ejemplo. ¿Cuánto tiempo cuántos días tenía Jesús cuando los tres reyes magos llegaron ahí al pesebre delante de él? En los tiempos de Pablo había un poder que estaba actuando, que era puntualmente Roma como imperio. Estaba persiguiendo a los cristianos. Usted tiene que ver un poquito la historia, y hubo persecuciones muy, muy terribles allí, a tal punto que en los tiempos de Pablo Roma fue incendiado y se echó culpa a los cristianos. Entiendo, una serie de cosas que la historia lo corrobora. Ahora, ese poder ha seguido actuando hasta los días de hoy, y uno puede revisar la historia y se va a dar cuenta que hay un poder que actuó y persiguió a los cristianos horriblemente. Periodos de la Inquisición, eso tenemos que ser sinceros, y la historia lo corrobora, no estamos inventando nada. Y entonces hay unas posiciones que de repente dicen, no, ese poder va a cambiar, ha cambiado, hoy día es diferente. Yo recuerdo una historia de haber leído acerca de un lobo que miró a las ovejas y dijo, qué lindas son las ovejitas, el pastor las cuida, les da alimento, no tienen que preocuparse, yo tengo que todos los días sacrificarme a conseguir el alimento, me es terrible, me voy a conseguir un traje de oveja y voy a ir a vivir con ellas. Sí, fue a vivir con ellas, pero nunca dejó de ser lobo, y algún día fue desenmascarado. Ahora, y si uno le aplica este poder, puede que se dé la forma de oveja, pero sigue siendo el lobo que tiende o que quiere devorar a los corderos. Y eso la escritura es clarísima, y a veces nosotros con cuidado tenemos que decirlo, pero hay que decirlo en realidad, que el poder va a actuar igual como actuó en los momentos en que persiguió a los cristianos en la época pasada. Y quizás con mucho más furia, porque acuérdate que Pablo manifiesta, mire, ese poder en algún momento se le van a dar todas las herramientas o las posibilidades que actúe como debe actuar, y lo va a hacer contra los cristianos. Serán perseguidos, pero Dios no va a dejar que su iglesia perezca, sino que le va a dar poder también para salir adelante, triunfadora, porque el cristiano, bajo la tutela, bajo los comandos de Dios, ¿no es cierto?, somos vencedores. Ahora, más que vencedores. Y sabes, el problema se suscita precisamente por la aceptación de la mentira, por haber vivido en la mentira, por no haber querido, haber rechazado la verdad. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen, cuando persiguen a los cristianos, ocurre algo que ocurrió con Pablo. Pablo estaba equivocado, pero sinceramente equivocado. Y el Señor lo vio, vio que en su corazón había sinceridad. Por eso que cuando Pablo fue llamado, Pablo reaccionó, respondió y estuvo dispuesto a poner su vida en el altar del sacrificio, porque él reconoció que él había cometido un tremendo error. Y él así lo declara también. Yo fui perseguidor de los cristianos. Pero este poder, cuando persigue a los cristianos, lo va a hacer en nombre de Dios. ¿Ah? Lo va a hacer en nombre de Dios y seguramente para beneficio de todos los demás. Y se dice que en el nombre de Dios han hecho los más grandes crímenes. Exactamente. De la humanidad. Y creo que en ese momento se va a aplicar algo que dijo este sumo sacerdote, que no supo que estaba profetizando en ese momento cuando dijo que es necesario que uno muera y no que toda la nación perezca. Es posible que eso se diga también en ese momento cuando se persigue a los cristianos. Prefiero que estos que están ofendiendo a Dios, claro, sean muertos y no que toda la nación perezca. Es posible que se use ese argumento también. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de que si permanecemos al lado de Dios, siendo guiados por la palabra de Dios, estudiando con oración la palabra de Dios, con diligencia la palabra de Dios, nosotros podemos ser preservados. Pero recordemos, tenemos que estar dispuestos a recibir la verdad, porque hubo un momento en que yo me di cuenta de que, por muy sincero que era, también estaba equivocado, y tuve que hacer un cambio radical en mi vida. Y bueno, no es fácil, eso no es fácil, no es fácil, porque hay que considerar de que toda la familia a veces está de un lado y uno tiene que cambiarse. Tiene que cambiarse. Entonces, hay quienes, por ejemplo, cuando hablan de una iglesia definida, dice, no, es que toda mi familia está ahí. Sí, pero mira, fíjate esto. No, pero sí sé, eso lo sé, pero es que toda mi familia está acá. Entonces, solamente por eso se quedan al otro lado. Nosotros tenemos que seguir al Señor, cueste lo que cueste. Es momento de decisiones, en realidad, y usted tome la mejor decisión, ser que sea Cristo, acéptelo como su Salvador, y las cosas, aunque se pongan oscuras, Dios va a dar luz para llegar al fin del camino y ser un vencedor. Recuerde que solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Los sigo invitando para el resumen de esta noche de nuestro estudio. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.